No, vamos, vamos a Petrito Potencial, ¿le parece? Por fin llega el periodismo a esta mesa. Luego de dislates... ¿El periodismo que todos esperaban? Sí, señor, el periodismo independiente, el periodismo de los que queríamos preguntar. El periodismo de la gente. No sería. El periodismo del, de los que queríamos preguntar y hoy. ¿Y hoy? Nadamos en los océanos. Sí, de la verdad. De la verdad. Pretérito Potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Macri. Igual no le voy a perdonar, Chiqui. ¿Qué dijo? No, nada más. Le quiero decir eso. No le voy a perdonar que se meta con el equipo de mis amores. ¿Cómo salió? ¿Cuál es su equipo? San Lorenzo Almagro. Seguramente perdió. 2-0. ¿Vio? Pretérito Potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Macri. Los que estaban antes lo que hicieron fue... Obvio que me quedé tildado, Robert, ¿eh? Obvio que me quedé tildado. Una cosa de loco. ¿Quieren escuchar periodismo, chicos? Sí, sí, estamos en eso. Pretérito, pone de vuelta. Pretérito Potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Macri. Los que estaban antes lo que hicieron fue regalarte presente y robarte el futuro. En cambio... Yo te robé en el pasado, te cobro en el presente y al futuro te lo debo, no estoy en tema. Macri, está bien, ¿no, Caruso? Claro. Macri, hoy el presidente estaría visitando una fábrica de helicóptero en Saladillo. Siempre hay que prever, no sé qué cosas, dijo. Por gente como usted... Sí. ¿Helicóptero está escrito así, helicóptero? Sí. Es para que entienda el pueblo, Caruso. Macri, para que entienda acá la familia de Santa Teresita. Macri, con respecto al pedido de encarcelar a Cristina, comentó. No me dijo eso y tuve una larga charla con Felipe. Marcelo Bonelli, al respecto, dijo... A mí me pareció escuchado. No. Es un textual completo. Sí. No, una barbaridad. Pero señor, fue lo que... ¿Cómo? A mí me pareció escuchado. No se puede hablar cómo habla. Esto es textual. A paréntesis, ¿eh? Sí. Massa. ¿Qué feo lo que están haciendo? Macri y Cristina son dos caras de la misma moneda. En cambio, yo no tengo cara. Chicos, vamos al consejo. No hace falta. A mí me gustó mucho el de la... El de Bonelli. Sí. Chicos. No hace falta. ¿Qué dice los oyentes? Poneme un llamado en vivo. No, en vivo. Pero de... Hola, ¿qué dice el gallego? Chicos, salió muy trucho, ¿eh? ¿Cómo? Es muy trucho. ¿Hola? ¿Qué le dice que llame? Ahí te está avisando. Charlie Suboski. Sí. ¿Hola? No. Sí, ¿por qué pasa? No, pero en serio, dice que no. 70% de aprobación. ¿En serio? Sí, 70% de aprobación. No lo puedo creer. Vamos a hacer el consejo de todos los días. No puedo creer que este sea un segmento demandado de este programa. Sí, señor, es el de mayor éxito. Demandado. En la justicia demandado. ¿Quién quiere actuar? Pero es estereotipado, es un cliché. ¿Quién quiere actuar? Mal remate. Chicos, ¿quién quiere actuar? Yo. Chiqui, muy bien. Tengo un papel para vos. Necesito un pibe que me dé canchero. Marmurek. Muy bien. Eso por la ausencia del Estado, básicamente. Marmurek. Estaría necesitando también... No, un perro no. Estaría necesitando... una femme fatale. No. Estaría necesitando una femme fatale. Y me está mirando con esos ojos agarrados. Con mirada de fuego. Es el whisky el que habla. Estaría necesitando... Es como Bonfire. La mujer con mirada de fuego. Rosana. Bueno. Qué casualidad. Y un pibe joven, un pibe que me dé... problemático, atribulado, un pibe que me dé contrariado. ¡Robertito! Lema, ¿quieres actuar? No, la verdad que no. Otra vez, Lema. Vamos a hacerlo. Chicos, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a llamarlo por el nombre artístico, Gustavo Dilema. Vamos a estar en un Gustavo Dilema, vamos a estar en un boliche. Vamos a estar en un boliche. Ahí llega Chiqui, mirá dónde. Ahí viene Chiqui. Mirá dónde estoy. Vestido como John Travolta, todo de blanco, zapatones blancos, ahí camisa abierta. Bien canchero. Y el disco. Le sale un pequinés morocho de peso. Mostrando la necesidad de ser y de estar con los chicos, salió el marra. Sí. ¿Vieron, chicos, dónde los traje? Ahí está. Acá sí que se pone caliente. Ahí está. Ya está, no me maleta. No, está ahí. Te iba a agregar un... Se me complica. Farafafafa, ¿no? No. Acá sí que se pone caliente. ¿Qué te...? Marburé dice, mira como tiro paso. Tirate un paso. Y hay usted que no está en la barra, está en el otro sector de la pista, empieza. No, es mi estilo. No. Bueno, algo con su estilo. Muñeco. ¿Le querés pasar lustre? ¿Le querés pasar lustre a la pista? ¿Qué va? Escucha ese murmullo y dice, vení, Marmu, vení. Estoy preocupado. Siento el acoso de una mujer felino. Ay. Y yo soy un Bambi. Entonces dice, y acá viene el remate. Perfecto. No sé qué hacer, me está insistiendo en bailar y mandaste el remate. Pura ficción es esto. Pista, ¿eh? Todo ficción. Juan de los Palotes. ¿Qué lee? Ramón Mejía se pregunta. ¿Qué no, sí. Te lo tenés todo. Sí, no. Bueno, pregunta, bueno, chico, ¿te gusta? Yo todo, otra voz. Luz, cámara, acción. Chicos, vieron donde nos traje, ¿no? Un lugar bien hot, bien caliente. ¿Cómo está el lugar, Chiqui? ¡Hay de todo, amigo! Pues qué brillante que está, Chiqui. Uy, está muy brillante. ¿Cómo que te pusiste? Uy, mira. Esa, mira. Gus, te está marcando, ¿eh? ¿Le querés pasar lustre a la pista? ¡Gus, es para vos, eh! Vení, Manu. ¿Qué pasa? No, estoy mal, estoy preocupado. ¿Por qué? No, porque mira cómo me mira, mira, me está pegando. Y es ahora, amigo, ¿eh? Mírame cómo me hace. No, mira para el otro lado. No, siento como una cosa de acoso, ¿viste? Es que, y aparte ella es como muy felina, ¿no? Y algo de eso ahí. Y viste, vos sabés que sos amigo Bambi, ¿no? Vos, ¿sabes qué? Mandado lobo como Mauricio en la mesa de Mirta. ¡Y ya está! Caballero de Dios.